18 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 acá en Villa Allende y en esta zona de Sierra Chica, y 97.5 para la zona de Salsipuedes, La Granja y alrededores, que nos escuchan. También nos escuchan desde Jesús María por ese dial. Así que gracias por estar. Ahora nos metemos en materia de salud acá en nuestra localidad de Villa Allende. Sí, así es, porque ayer estuvimos hablando con Manuel Graubach, quien es el secretario de Arquitectura de la provincia de Córdoba, y estuvimos hablando justamente del avance que hay en el hospital, en el nuevo hospital municipal, que va a llevar el nombre de Eduardo Gato Romero. Pero queremos conocer un poquito más, y para eso la tenemos del otro lado de la línea a la secretaria de Salud Municipal, justamente a Cecilia Ruadi. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Karina? Bien, bien. Bueno, Ceci, sabemos que tenés poco tiempo, que estás en medio de una reunión, pero bueno, queríamos conocer cómo se vienen preparando para la apertura. Está bien que va a ser a fin de año, pero cómo se vienen preparando en materia de salud con esta pronta inauguración. Bueno, la verdad que nosotros, como bien lo dijo Manuela ayer, la verdad que fue muy claro, me gustó mucho la nota, fue muy criterioso. Y explicó muy bien cómo va a ser el nuevo hospital. Y como decís vos, como está previsto para fin de año, este año hemos hecho algunas proyecciones, pero en realidad lo más importante es que todos los servicios que nombró él, que vamos a tener como nuevas especialidades, nosotros ya los tenemos funcionando acá en el hospital. Uh-huh. Por ejemplo, cuando él hablaba de ecografía, mamografía, rayos y demás, nosotros ya lo tenemos. Lo que va a cambiar, digamos, porque él también lo dijo muy claro, que nosotros somos un hospital de primer nivel de atención. Eso tiene que ver con los niveles de complejidad. Uh-huh. La municipalidad básicamente tiene la responsabilidad de lo que es la atención primaria de la salud, la atención inicial, y a medida que se va complejizando, se deriva a segundo y tercer nivel, que ya corresponden al ámbito provincial, y es por eso que nosotros en el corredor de Sierra Chica tenemos a Unquillo y a Calera, y en Córdoba, los hospitales del Polo Sanitario de Córdoba. Uh-huh. Lo que sí vamos a tener es equipamiento nuevo, es decir, el equipo de rayos, los ecógrafos, el laboratorio y demás, que eso sí nos va a permitir mejorar nuestras prestaciones actuales y quizás incorporar algunas nuevas a lo que nosotros ya estamos haciendo. Uh-huh. Bueno, y este sí. Año, sí. No, te escuchamos. Y este año lo que hemos empezado a trabajar son que se fueron planteadas en el presupuesto de este año y demás, es empezar a incorporar algunas prestaciones que por cuestiones de la pandemia habían dejado de funcionar, y eso ya lo tenemos previsto para este año, que va a ser lo que vamos a trasladar hacia el hospital. Y también tener en cuenta que nosotros tenemos además otros servicios, como por ejemplo la Junta de Discapacidad, que funciona aquí en el hospital. Bueno, ahora físicamente no está funcionando acá, pero depende de la Secretaría de Salud, el área de salud mental y demás. O sea que el hospital tiene muchas prestaciones que son las que corresponden al primer nivel de atención. Uh-huh. Ceci, cuando ayer Manuel hablaba de estas nuevas especialidades que se van a incorporar, que vos decís que ya están funcionando en el hospital, ¿cuáles serían esas para que la gente también conozca estas prestaciones? Claro, él hablaba de ecografías, que lo que vamos a tener en el hospital nuevo son dos salas. Él hablaba de servicio de rayos, de mamografía. Nosotros hoy actualmente tenemos el servicio de rayos de lunes a viernes, tenemos mamografía porque tenemos un mamógrafo propio que funciona, somos uno de los pocos centros del corredor de Sierra Chica que tiene mamógrafo propio. Uh-huh. Ecografías también tenemos, sí. Un ecógrafo incluso que es nuevo, que hicimos la gestión y la provincia nos los donó en la época que estaba Eduardo, un poquito antes de la pandemia. Entonces vamos a tener consultorios de odonto, de ginecología, de pediatría, y todo eso actualmente funciona en el hospital. Uh-huh. Uh-huh. Entonces lo que vamos a hacer, digamos, es reforzar y aumentar quizás la cantidad de atenciones o de horario de atención al tener un equipamiento nuevo que nos permita llegar a mejorar las prestaciones. Uh-huh. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Ya el hecho de aumentar las prestaciones o incluso tener mayores horarios es muy positivo. Porque actualmente... Eso es lo que estamos planificando, sí. Porque, a ver, cuando la gente habla de especialistas, por ahí se malentiende de que vamos a pasar a tener un hospital de segundo nivel de complejidad o tercero, como se llama habitualmente en, uh-huh. en lo que es la parte sanitaria, como son, por ejemplo, un Quillo y Calera que tienen internado, que tienen terapia, que tienen cirugía, que tienen parto. Nosotros claro. no vamos a tener ese nivel de complejidad, ¿sí? Porque nosotros somos... vamos a seguir siendo un hospital municipal. Uh-huh. La provincia nos hace toda la estructura y nos da el equipamiento nuevo, que es una gran cosa porque es lo más costoso de hacer y difícil. La verdad que es un gran acuerdo con la provincia, un gran logro que la provincia nos haga el hospital nuevo. Pero como bien lo dijo Manuel, hacer también sigue siendo del mismo nivel de complejidad que tenemos actualmente, que es de primer nivel. De primer nivel... de manejo municipal. Uh-huh. Y que por ahí eso la gente no lo comprende bien cuando por ahí dice, ¿por qué nos derivan un Quillo? Porque un Quillo es provincial y tiene un segundo nivel de complejidad en donde tiene prestaciones que nosotros no tenemos. Y si un Quillo tiene una complejidad, por ejemplo, una complicación, bueno, lo deriva al tercer nivel, que esos son los hospitales de Córdoba, de tercer nivel de complejidad. Es como una cadena. Uh-huh. No sé si se entiende. Sí, sí. Y lo que sí vamos a aumentar... al tener un equipamiento nuevo, por ejemplo, el laboratorio, vamos a tener un laboratorio equipado nuevo, nos va a permitir quizás hacer laboratorios más completos que lo que estamos haciendo ahora, que nosotros ahora lo estamos derivando a otro lado. Uh-huh. Entonces a eso se refiere, y yo creo que fue muy claro, Manuel, y estamos en consonancia con lo que estamos planificando para el año que viene. Uh-huh. Ceci, cuando empezamos la entrevista dijiste que para este el presupuesto 2023 está contemplado incorporar prestaciones que por cuestiones de pandemia habían dejado de funcionar. ¿Cuáles serían esas prestaciones? La nutricionista, uh-huh. Reabrir los Caprín, Polinesia es el que está funcionando y siempre funcionó, pero tenemos Lomas y tenemos Cóndor, que en Cóndor actualmente está funcionando el área de salud mental y asistentes sociales. Lo que este año tenemos previsto es incorporar nutricionistas, más pediatras, más médicos generalistas, ver la guardia pediátrica sábados y domingos y básicamente la instalación del dispositivo para adicciones que ya estamos en tratativas con la prueba. Ceci, ¿cómo anda? Nico Piñe te saluda. Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día. Para entonces pasar en limpio, el cambio sería de infraestructura, solamente los servicios seguirían siendo los mismos con otro tipo de equipamiento también. Y la pregunta era, que me acuerdo que en un principio también lo habíamos hablado, si esto, perdón, en términos del presupuesto, también corresponde un aumento de personal o un aumento de horas, o sea, una atención distinta a la que hay ahora, o es solamente un cambio así, decimos, bueno, cambiemos de infraestructura para estar en un lugar más cómodo y con el equipamiento. Y la pregunta es esa, ¿se prevé también un aumento en lo que es el personal? Claro, porque al tener, digamos, por ahí, como te decía, equipamientos que nos permiten hacer más prestaciones, vamos a quizás poder aumentar la cantidad de horas en algunos servicios. También me olvidaba de que también estamos buscando bioquímicos para el laboratorio, para la tarde, es decir, volver a funcionar como un centro de atención primaria y de primer nivel de complejidad con una guardia 24 horas general, poder incorporar la guardia pediátrica sábados y domingos y obviamente seguir con el servicio de emergencias que es propio de la municipalidad. Y esto está estipulado en el presupuesto, o sea, hay un aumento en el presupuesto de salud que es el que se aprobó hace poquito para el 2023. Exactamente, están previstos esto que yo te estoy diciendo para este año y para el año que viene, bueno, en función, como te digo, como el hospital va a estar en noviembre, diciembre, si va todo bien, ya lo que tendríamos que ver en cuanto a qué tenemos, aparte realmente tenemos que seguir trabajando con la provincia en cuanto a bien qué equipamiento vamos a tener, con qué vamos a contar los consultores, si bien nosotros ya tenemos el plano, también ahora nos toca trabajar cerquita, digamos, lo que es obras de la provincia, arquitectura, junto con el área de salud, para ver bien cómo vamos a ir manejando estos tiempos, ¿sí? Uh-huh. Pero esto que yo te estoy hablando son incorporaciones que las presupuestamos para este año y que va a depender, obviamente, de conseguir los recursos. Ustedes saben bien que no es un problema no solo nuestro, sino a nivel mundial, pero particularmente en Argentina, el nivel de escasez que hay en algunos recursos humanos en cuanto a salud. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos obviamente en la búsqueda de profesionales y de las incorporaciones estas que nos permitan. Nosotros acá tenemos, además, algunas especialidades que están funcionando, como es cardiología, traumatología, oftalmología, tenemos diabetóloga, tenemos fonoaudióloga, que son como ampliar un poquito lo que comprende el primer nivel de atención. Uh-huh. Bueno, Ceci, te agradecemos este tiempo con Radio Nexo, sabemos que estás en plena reunión, pero bueno, queríamos tener tu palabra, ¿no? Palabra más que importante para poder hablar justamente de salud y cómo se viene proyectando la futura inauguración de este nuevo hospital, así que te agradecemos. No, gracias a ustedes y la verdad yo les agradezco que siempre estén presentes y esto tiene que ver también, como lo decía ayer también Manuel, el tema de la comunicación es muy importante, el poder tener al tanto a la gente y comunicar cómo vamos en los avances, qué tenemos, qué no tenemos y creo que tanto lo que dijo Manuel como lo que le estoy diciendo yo hoy está en consonancia con lo que vamos a trabajar, ¿no? Uh-huh. En cuanto al nivel de complejidad que va a tener el hospital, en cuanto a prestaciones y en cuanto a lo que él llama especialidades, como nombró algunas que nosotros hoy ya tenemos funcionando, o sea, que las tenemos funcionando en el hospital. Uh-huh. Bueno, te volvemos a agradecer y te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes, que tengan buenos días, saludos a todos y siempre a disposición para lo que necesito. Gracias. Bueno, hasta ahí las palabras de Cecilia Ruadi, ella es secretaria de Salud.